Qué gusto poder estar aquí compartiendo un poquito con ustedes. Lo importante es poder hacernos amigos y poder ustedes compartir un poco lo que hacemos, compartir un poco esta experiencia de vida que es la capoeira, que no es solo venir y dar patadas o saltar, sino más bien es como toda una forma de vivir, ¿ya? Mi nombre es Rúa, ese es mi nombre en la capoeira. Y pues nada, es un gusto poder aquí, estar aquí con ustedes. Vamos a compartir un poquito de lo que es capoeira. Igual si es que algún rato tienen alguna pregunta, pueden acercarse después de la presentación a preguntar cualquier cosa. Y como les dije, lo importante es hacernos panas, más que nada. Luz, una vez más, full gracias, qué chévere por estar aquí. No les voy a hacer que se presenten al modo Spirit, les voy a hacer que ellos se presenten al modo Capoeira, entonces voy a pedir a Rúa que haga unos pasos y que a cada uno de ellos haga unos pasos. Entonces. Ustedes son deportistas, ¿no? Entonces saben que para empezar y volverle con poder, ¿qué hay que hacer primero? Obviamente. Entonces podemos hacer los movimientos básicos, ¿no es cierto? En la Capoeira utilizamos nuestra guardia, ¿sí? Esto, grande la tela. Esta es la guardia básica de la capoeira, que se llama chinga, ¿sí? Y la capoeira tiene cuatro elementos principales. Luchín, bueno, me llamo Luis, pero todos me dicen por Luchín. Bueno, yo lastimosamente estoy lesionado de la rodilla, entonces no voy a poder hacer muchas cosas, pero les puedo enseñar la otra parte de la capoeira, que es la música. Entonces, si es que digamos la batería está tocando, todo el mundo puede verse a los ojos, entonces es una idea de igualdad, ¿no? Lo que complementa la roda y lo que es el corazón de la roda es la batería, el conjunto de instrumentos. Este es el birimbau bunga, este es el birimbau medio, el birimbau viola. Ok, este es el atabaque, Ángel va a tocar el atabaque, que es el pulso del toque, ¿vale? Tabaque le complementa el pandeiro, que es otro instrumento de percusión que sirve para la samba también, ¿vale? Buenísimo. Otro instrumento que sirve para marcar el pulso es el agogó, que se puede encontrar un agogó de castaño, un agogó de metal, gracias por eso. Gratitud, buenazo. Y el birimbau gunga, medio y viola, que tienen cada uno una sonoridad diferente. Tiene el birimbau gunga el más grave. Entre estos tres conversan y se complementan. Yo voy a hacer un toque, el otro y el otro. Angola, sobrento pequeño, sobrento grande, Angola. Bacán. Entonces, entre todos estos instrumentos se logra generar la batería de la roda de Angola. En sí es un ritual y es súper importante, hay que tener mucho respeto de esta parte, ¿ya? Y así es como yo le conocí a la Lucy. La Lucy llegó a mi vida porque ella quiso investigar muchísimo sobre los birimbaos. De hecho, estos birimbaos los hizo ella con ayuda de alguna manera. Nuevamente, gratitud por el espacio, gratitud por su tiempo y gratitud por su... Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es César Dávila. Normalmente me dicen César Dávila, mi nombre en la capoeira. Nos dan un nombre o un apellido, como nosotros decimos. Y esto viene, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a los negros, cuando los capturaban en África, los llevaban a América o a otras partes, les cambiaban el nombre para que no se puedan identificar, les daban un nombre cristiano, ¿ya? En esto, nosotros nos damos un nombre como en memoria... en algo parecido. Mi nombre es Balogun, que es Yoruba, que es africano y es jefe de la tribu guerrera, ¿ya? Entonces yo voy a hacer unos pequeños movimientos sobre estos pequeños, no, regional. Claro. Magus. Bien, hacen capoeira con. Buenas tardes, chicos, igual un gusto compartir, hermanos. Soy Gustavo, practico capoeira, danza, yoga, todos los artes que tengan que ver con el movimiento corporal. Y para complementar todo lo que han dicho mis compañeros, creo que es chévere también contarles que para mí fue un articular todas las artes faciales, corporales y de movimiento con la respiración. Entonces, la respiración es clave en absolutamente todos los movimientos, inclusive si vas a estar o a entrar en un estado de meditación. Entonces, creo que entendí la capoeira como un estado de meditación gracias a la respiración. Entonces, no sé si vaya a ser un movimiento, pero lo que sí les voy a mostrar es cómo yo asocio la respiración con un movimiento. Yo antes abría la boca y a los 2-3 minutos de estar yogando estaba, no jalaba, hasta que empecé a entender que la inhalación no es más que el canal. Y después la danza y el yoga. Entonces, chicos, el capoeira es solo la puerta para el mundo. Dale, Martín. El año lo va a terminar porque les va a compartir una canción de capoeira para poder ir repitiendo. No, no, no. Perdón. Hola. Sí. El Martín nos va a tener una sorpresa. Creo que la única que le he contado de él es a Dani. Sabe bien lo que va a hacer. Entonces. ¿Quiere que toquemos, Martín? Pégate una. Atesoren lo que él va a hacer. Así como decía Cagus, nos complementa de millón cosas y eso es algo que hacemos todos. Hola, ¿cómo están? Soy Martín Alverse, campeón de freestyle. ¿Fútbol está hablando de freestyle? ¿Alguien sabe? Sí, lo siento. Bueno, soy campeón de freestyle y ¿qué les puedo contar? Yo estoy ahorita como parte de la Federación de Freestyle Mundial. Y tengo un canal de YouTube que es bastante grande. Tengo muchas preguntas siempre de gente que quiere empezar con el freestyle. Me dicen como, ¿pero cómo llega a ser tan bueno? Las bases. Uno siempre quiere como empezar a hacer la patada más bacán o el mortal o lo que sea, pero base. Y te vuelves un crack en lo que sea. Creo que es lo que sea que quieran hacer. Y pues, nada, así como... A ver, ¿qué se hace acá, carita? Pase uno, pase el primer valiente. Eso, pase. Dale. Democracia. ¿Qué pasa con las cosas? en la billetera. A ver, ya, pégase hoy una cosita. Llora. Ah, llora. No, está bien. Está bien.